Alumbres a mi amada, en las noches, estrellas fugaces, dile por favor, que son para ella. Dile que regrese, yo la extraño mucho, que piense en mis besos, siempre se los di con todo mi amor. Dile que regrese, yo la extraño mucho, que piense en mis besos, siempre se los di con todo mi amor. Amanecerá y tus ojos se abrirán. Amanecerá y tus ojos se abrirán. Paso la noche pensando que un día tú podrás volver hacia mí, pero ya no vienes. Pero ya no vienes, cariño mío. Paso la noche pensando que un día tú podrás volver hacia mí. Pero ya no vienes, cariño mío. Que piensen mis besos, siempre se los di con todo mi amor. Dile que regrese, yo la extraño mucho. Que piensen mis besos, siempre se los di con todo mi amor. Pero ya no vienes, cariño mío. Paso la noche pensando que un día tú podrás volver hacia mí. Pero ya no vienes, cariño mío.